www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Aquí estamos, señoras y señores, 245ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes de hispanoparlantes. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola amigos terrícolas. Estamos más locos que nunca. Quiero decirles algo, la temperatura de la nave ha subido unos 40 grados fácilmente por aquí, por esas cuestiones que tiene el capitán Vinilo. Sí, de rozar el sol. Anda por ahí como cual surfer, de alguna manera diciendo, ah, pero mira cómo tomo esta, pero mira cómo tomo esta ola, pero mira cómo... Olas imaginarias que él ve en el espacio extraterrestre y que de alguna manera nos han acercado demasiado al sol. Quiero decirle que los refrigeradores de la nave están andando a todo dar y incluso de esa manera no alcanza. Estamos prácticamente todos desnudos, menos nuestras partes pudendas que están tapadas con hojas de parra, casi en una actitud totalmente de situación de creación, Así que a fundar, no sé, un mundo un poco más cuerdo dentro de esta locura y este caos general. La muda es la que más vestida está, siempre, es generalmente la que más desnuda está, pero en este caso es la que más vestida está porque ha necesitado tres hojas de parra en lugar de una, y el mico está directamente, pero bueno, yo soy un mico, dice, no me tapo con nada. Así que bastante desagradable la situación aquí dentro de la nave. Sí, está bien, se agarra encima, es un asqueroso. Bueno, no importa, seguiremos aquí. Es terrible, ¿no? Habría que sacar fotografías aquí, esto es terrible. Señoras y señores, muy poco que agregar, salvo que tenemos muchos mensajes y que llega el fin de semana, ¿verdad? Este es el último programa de la semana, en esta semana que ha ido el programa diario. Queremos decirle a los oyentes que la próxima semana también va a ir diario, porque de alguna manera no hemos llegado ni siquiera a cumplir con los mensajes. Pensamos que de esta manera íbamos a cumplir. Bueno, estamos cada vez peor, les queremos decir, amigos, Gente que se ha comunicado en 1942 y que nos pregunta cuestiones acerca de la Segunda Guerra Mundial, de cómo va eso y todas. Bueno, podemos responderle. Sí, le podemos responder. Igualmente, todos los mensajes están aquí, así que serán leídos, por supuesto, comunicados a la gran red de redes de hispanoparlantes, como decíamos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. La María Tijuana está con locación. ¿Cómo está? Capitán Vinilo, vamos hacia allá. Por supuesto, sí, me hace el gesto. Hacia ningún lugar, allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. En caso @canaltrans.com. Y el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. Ante todo, queremos mandarle un saludo muy grande a la gente del Hospital Intergaláctico al que hemos ido a parar. No le diga así, le han salvado la vida. De alguna manera, la situación del señor Lagartija empeoró hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Lo que lo había picado al final no era una de sus hormigas amigas, sino una especie de abejorro o avispón del Mato Grosso. No sé de dónde había venido ese bicho realmente terrible que se filtró por una tobera y que el señor Lagartija, haciendo amistad con todo ese tipo de animalitos horrendos, dijo, ah, es un bicho, yo me llevo bien con ellos. Y cuestión que lo ha picado tanto que le ha infectado, hubo que, bueno, casi, digo, no llegamos a tanto, pero casi hay que amputarle medio cuerpo al señor Lagartija. Estoy medicado. O sea que iba a ser conocido como el asomado, la mitad nada más iba a quedar de él, pero por suerte la gente del Hospital Intergaláctico lo drogó, ¿no? Le ha dado como unas inyecciones así como para equinos. ¿Quién maneja ese hospital? Sí, no sabemos, un director de hospital, lógicamente, sí, ¿por qué? No le gustó. Bueno, los hospitales no son lugares agradables como para ir de visita, pero muchas veces uno necesita de ellos. Estoy medicado. Y luego está medicado. y luego de muchos trámites, uno logra que a lo mejor lo curen a uno y esas cosas. Por suerte, el señor Lagartija está bien, ¿no? Salvo escuchar eso, está mal. Bueno, seguimos aquí con los mensajes. En algún momento alguien se le ocurrió la frase de el tiempo es dinero, y en este programa, si el tiempo es dinero, estamos muertos. Vamos a ir con un amigo que se llama Willy Vázquez. ¿Se ubican a Willy Vázquez? Bueno, Willy Vázquez es muy, muy, muy, muy, muy conocido en la ciudad de Mérida, ya que está a cargo de ese programa de radio llamado Banda Alterna, y Banda Alterna va por la Estéreo 92.9 FM. Tenemos muchos amigos ahí. Y ahí Willy Vázquez nos dice: ¿qué tal? Saludos, pirata, señor Lagartija, la muda, el capitán Minilo. Soy Willy Vázquez. Recuerden que les pedí que presentaran unas canciones de Charly García y La Renga para mi programa llamado Banda Alterna, que se transmite por Estéreo FM 92.9. Sí, recordamos, dice, en la ciudad de Mérida. Un saludo para toda la banda de Mérida, ahí, al suroeste de México. Dice, bueno, pues fue un rotundo éxito. A la banda le agradó mucho el detalle de escuchar a unos argentinos presentando a otros argentinos. Pero el caso es que me escribían y me llamaban mucho al programa para decirme que no podían escuchar el programa y que su página era una mierda. Ah, es una mierda. Sí, se ve que tiene oyentes que saben de la buena cosa y evidentemente dijeron, pero esto es una mierda, Willy Vázquez, ¿tú qué recomiendas? No, pero de alguna manera se equivocó Willy Vázquez, ¿eh? Así que tenemos que decir, vamos a grabar esto para que la gente de producción del programa de la banda alterna lo baje y se lo ponga ahí a los oyentes. Bueno, vamos ahí, ¿Qué tal? Mi nombre es Willy Vázquez. Y confieso, ante toda la gente, no importa, pero digamos así, porque la gente no entiende, entonces cree que es Willy Vázquez confesando sus errores, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Willy Vázquez, estoy aquí en la ciudad de Mérida, al frente de Banda Alterna, que se transmite por Estéreo 92.9 FM, y quiero reconocer mis errores. Debo ser juzgado por el Código Penal, Civil y Comercial de la Ciudad de México, de la ciudad de Mérida, mejor, porque a lo mejor tiene un código distinto. Y nada, y que me arrepiento de todo lo hecho, sobre todo cuando di al aire la dirección de www.radiotrans.com, porque fue un grave error. Esa página no es nada, y la que tendría que haber dado es www.canaltrans.com, que sí es una muy buena página y que yo, Willy Vázquez, la recomiendo. Está mintiendo, también parece una mierda, sí, no importa, pero le decimos así. Bueno, pero prometo que en el próximo programa... Lo que pasa es que Willy... se va a haber confundido porque por radio.canaltrans.com también entra, y usted tosa mientras yo hablo. Yo toso, no me he cagado, señora Lagartija, pero bueno, mientras usted habla... Yo utilizo el tiempo para otras cosas. Bueno, sí, de alguna manera la confusión estuvo ahí, La página es www.canaltrans.com. En México le dirán W o W, como en España. No sabemos, no tenemos idea, por las dudas. www.canaltrans.com para los amigos de España. canaltrans.com. Sí, si no, se van todos a la mierda. No escuchen nada, apaguen la PC y olvídense. ¿Qué mierda tienen que escuchar? Claro, y escuchen ahí Banda Alterna con la buena música que pone la gente, de la Estéreo 92.9 FM. Dice Posdata, ¿qué les parece si para remendar mi pendejez, dice, ustedes invitan a su público a rock and rolear, de Banda Alterna de la Estéreo 92.9 FM, que chequen su página de internet para escuchar su programa? No entiendo lo que quiere Willy Vázquez en realidad, pero bueno, si quieres sexo, Willy, está bien, te vienes para la María Tijuana y obtendrás lo que quieres. Bueno, esquivando charcos, dice aquí Willy Vázquez, que se ve que anda por ahí esquivando chancos. Charcos. Bueno, un saludo, chanchos, también esquivan chanchos, de alguna manera es más fácil esquivar un chancho que un charco, porque los charcos son ese chancho. Ahí está, bueno, saludo entonces para toda Banda Alterna en la Estéreo 92.9 FM y para toda la ciudad de Mérida, ahí al sureste de México. Un abrazo grande de la María Tijuana, Bueno, dice aquí, hola gente, les hablo de Misiones, Argentina, recién acabo de descubrir el programa. Hola, Misiones. Y está muy bueno, Misiones, donde la tierra es colorada, donde hay muchos árboles, donde hay muy linda gente, Dice hay aquí... Hay monitos en Misiones. Hay monitos, no sé qué tipo de monitos, unos monitos pequeños que es andan más, por los árboles. Son más tití. No son como tú. No son tití, bueno, está leyendo un libro, sí, ¿qué estás leyendo? Ah, sí, está bien, Antonín Artaud, está dedicado a la poesía del mico, tiene sus momentos libres y ahora está leyendo Artaud y me parece bien. Bueno, dice aquí nuestro amigo de Misiones, como me doy cuenta de que les gustan las boludeces, qué tipo perspicaz, ¿no? La gente ya no se emblantea y dice, entonces les deben gustar las boludeces. Dice, les mando un archivo para oír, está muy bueno, escúchenlo y vean si les gusta. Es de un chico que le gustaría que el mundo se desintegrara, que tiene que ver, lo hemos escuchado y está muy bueno, pero bueno, no lo vamos a pasar al aire, qué sé yo, nos divertimos nosotros, nos gustan las boludeces, evidentemente, y eso se nota. Tenemos al amigo Ganímedes acá, Hola, Ganímedes. Dueño de todo un satélite natural, el hombre. Ganímedes dice, hola, Bueno, saludos según los rangos, vamos por rangos aquí, Sí. Hola, capitán. Hola, capitán. Pirata, lagartija, mico, muda y Luigi. Luigi. La muda va primero. Sí, la muda, claro, la muda es por rango es femenina, entonces Exacto. va primera. Luego iría el capitán porque es capitán, tiene como un lugar así importante, aparte de ser conductor de toda esta nave. Luego, no sé, y vendríamos todos juntos como en masa. No queremos que el mico quede relegado al lado de Luigi porque lo más seguro es que lo pisotee y lo termine eliminando. Hay mucha gente que lo quiere matar aquí a Luigi. Luigi, sí, el sapito italiano, se está defendiendo como puede, escondiéndose detrás de las tuberías. Dice, estas líneas son para mandarle saludos a todos los radioescuchas y en especial a mi madre que está en Canadá. Sí, en Canadá, no en Canadá. Digo, por los argentinos a lo mejor dice, está en Cana la vieja, debe afanar estéreo de noche, no sé. No, está en Canadá. Dice que se está escuchando a Mauro Lucas en Argentina, a Imanaida Cuaimaré, oh, a la mierda, y a Aragua en Venezuela. Bueno, si tus amigos y tus amigas no se ponen nombres que yo pueda leer fácilmente, se acabó la amistad, ¿eh? Y bueno, también está Janelle y Sabrina Smith de Curazao, ¿eh? Y a mis queridos amigos Jennifer, Carla, Bélgica, Alan y Mariel, aquí en la República Dominicana. Una cosa más, señor pirata, decime si Esquel, provincia de Chubut, existe. O tal vez lo escribí mal, dice, eso está en Argentina y por lo que se hace mucho frío ahí. O decime bien lo que sabes. Bueno, sí, Chubut, de hecho, existe. Es una de las cinco provincias que forman la Patagonia en la República Argentina. Chubut, junto a Santa Cruz, en Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, Exacto. ¿verdad? Y Esquel es un centro turístico de esquí muy, muy importante, ¿eh? Ahí está Esquel, luego de Rawson, que es su capital, la capital provincial de Chubut, está Esquel como una de las ciudades más importantes. Sí, existe todo lo que dices, y me dices si lo escribiste bien. Tú escribiste Chubut, con O en la primera, y es Chubut, todo con U. Ahí está, un saludo, aprovechamos para la gente de Chubut, y ahora seguimos contigo, Ganímedes. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Desde España, para los despiertos del gran planeta dormido. Santiago del Estero. En cualquier parte. Desde la capital del sol, la playa, la brisa y el mar. Los coches de Montevideo, Uruguay, atacando al mundo. 2 de la tarde, 28 minutos. Transmite desde Lima, Perú, para todo el mundo. Pasajeros de la noche, estamos emitiendo desde Santa Fe de Bogotá, Colombia. Amanece sobre todo el cielo ardiente de Santiago, Chile. Estaba muy tranquila en tu casa. Desde Paraguay. Desde Panamá. Atención, oyentes eléctricos. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Bueno, ahí está Ganímedes, entonces, el amigo de República Dominicana, preguntando si Chubut existe o existe nada más que en la mente de algún escritor postmoderno. En realidad existe Chubut y existe Esquel, y República Dominicana nos sigue diciendo, a ver si puede encuentra más sabor de la mezcla de indios blancos y negros africanos. Un gran abrazo, Félix M. de Ganímedes, más conocido como Ganímedes. Y sabes, pirata, dice, ya no te pondré la postscriptum para que no sigas sofocándome, dice, bye, hola, dice, señor Mico, felicidades, Mico, quedó muy bien esos arreglos del reproductor. Claro, Mico se quejaba porque ninguno le había dicho, qué bien, Mico, que si yo le había dado medallas. Aquí Ganímedes te felicita, Mico, dice, señor Mico, felicidades, quedó muy bien, dice, y acuérdate de mostrar esa nave, que quiero ver dónde navegan en el espacio los locos de la María Tijuana. Ay, qué mostrarlo. Bueno, sí, en algún momento, Bueno, saludos, Mico y capitán, dice, así no se quejan de que nadie los saluda. Ganímedes, Mico y el capitán son de los más saludados, así que bien ahí, no es para quejarse, hay gente quejona, viste cómo son, pero bueno, de alguna manera, ahí están sus victorias. Ganímedes, un abrazo grande para ti y para toda la bella Puerto Rico, y bella, de paso saludo a Puerto Rico, tenemos muchísimos oyentes en Puerto Rico, pero aquí el caso era saludar a la República Dominicana, Bueno, ¿qué onda, pirata, señor Lagartija y demás tripulantes? Este mail... Hoy una onda enferma. Enferma, ¿por qué? Porque usted está enfermo, la onda es enferma, yo no estoy enfermo, yo estoy sanísimo, míreme. ¿Estás seguro? Sí, Sí. No, no me empiece a psicopatear de esa manera que luego me empiezan a doler todas las cosas. ¿Sí? Esto es contagioso. ¿Qué onda? No, por Dios, evacúen. Cuarentena en la María Tijuana. ¿Qué onda, pirata, señor Artigas y demás tripulantes? Este mail es sobre un estudio que se realizó y lo realizó un amigo mío hace un tiempo. Se los mando porque creo que el mico es mexicano. ¡Ah, la pelota! Bueno, el mico tiene mucho de cultura mexicana. Con el hip hop, pero no sé, sería más chicano. Estaría... Yo no sé, yo no, ¿de dónde eres, mico? De mierda, ¿de dónde lo rescatamos al mico este? Sí, no. Ah, dice que recordemos aquel día en la selva de... Sí, bueno, está bien, mico, está bien. Sí, no es mexicano el mico, pero bueno, no importa. Dice el experimento de los 20 monos o 20 mexicanos, dice. Experimento. Se meten 20 monos o mexicanos en una habitación cerrada, ¿eh? Hasta aquí estamos bien, me falta todo el resto del experimento que ya lo pasaré a encontrar. Aquí está, bueno, esto lo manda Omar Campos Galán de Desarrollo de Formas Electrónicas, que mientras se desarrolla una forma electrónica tiene tiempo para estas cosas. Hoy. Sí, no sé qué está desarrollando, pero está aquí con el experimento. Luego que hicimos eso, en el primer paso dice... Se cuelga un plátano del techo o un billete de 100 pesos y se coloca una escalera para poder alcanzarlo, asegurándose de que no exista ningún otro modo de alcanzar el plátano o el dinero que no sea subiendo por la escalera. 3. Se instala un sistema que haga caer la lluvia de agua helada en toda la habitación cuando el mono empiece a subir la escalera. 4. Se demuestra empíricamente que los monos aprenden rápido, como los mexicanos, dice, que no es posible subir la escalera evitando el sistema de agua helada. 5. Se desconecta el sistema de agua helada. 6. Reemplazamos uno de los 20 monos por uno nuevo. Inmediatamente intentará subir a la escalera, lógicamente, por el mono es nuevo, ¿no? Dice, para alcanzar el plátano. Y sin entender por qué, será hinchado a hostias por los demás. Traducido al castellano, le ponen una putiza o golpiza, dice. Claro, porque los otros monos dicen, a la mierda, tú te subes ahí para agarrar el plátano y nos mojas a todos, mierda, ¿eh? Así que le pegan. Dice 7. Reemplazamos ahora uno de los viejos monos por otro nuevo. Este será hinchado a hostias también. Traducido al castellano, le ponen una putiza más severa, y el mono introducido justo antes de que será precisamente el que más fuerte le pegue. Bueno, continuamos el proceso hasta cambiar los 20 monos originales y que queda únicamente todos monos nuevos. Monos nuevos que en realidad nunca han llegado a agarrar la banana y a que les caiga el agua en realidad. Exacto. ¿No? 9. Ahora ninguno intenta subir la escalera, y más aún, si por cualquier razón a alguno se le ocurre pensarlo, será inmediatamente y sistemáticamente dado de hostias por el resto de los monos. Traducido al castellano de nuevo, por si algún mono lo está leyendo, le ponen una putiza. Y lo peor es que será sin motivo alguno y sin que ninguno de los monos tenga la menor idea de por qué le han dado la paliza. Y así, queridos amigos, es como nace la cultura de empresa, dice, y las putizas sin saber por qué las ponen o nos las ponen. Reflexión, conocimiento empírico o ignorancia científica, y o más aún será por tradición, dice. Postdata, el programa 241, creo, mencionaron no saber qué es el cerote. Un cerote es un pedazo de mierda, caca, popó, excremento, dice. No es un cerote grande, no es un cero grande, dice. Un mojón. Así, claro. Así que a lo que no le gusta en su programa, mándenlos a tragar cerotes, dice. Saludos, Omar Campos Galán, de Desarrollo de Formas Electrónicas, que debe tener ese sistema dentro de la empresa, ¿no? Debe ser uno de los monos nuevos o uno de los monos viejos que todavía no se atreve a lo mejor a subir a alcanzar la banana por el tema de que los mojen. Hay una parte de este experimento con la que culmina, en realidad. Digo, esto sirve para mexicanos, argentinos, venezolanos, sí, puertorriqueños, brasileños, españoles, lo que sea, ¿no? Que vives en una empresa. En determinado momento a alguien pregunta, ¿por qué me han dado esa paliza, qué sé yo? Dice, no sé, es así desde que yo llegué, ¿no? O sea, desde que todos llegaron, las cosas estaban dadas de esa manera y era imposible cambiarlas de alguna forma, y eso que ninguno había empíricamente experimentado el tema de subir para tocar la banana de los que quedaban ahí dentro de la empresa. Bueno, complicado. No toquen la banana. No toquen la banana, o toquenla pero suavecito. You. Do you know that bad girls go to hell? Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Que sí, que seguimos ahora con más mensajes. Yo ya no sé por dónde seguir, estoy como atarambanado, una cosa. Bueno, seguimos por aquí. Lo que tenemos es un amigo que se llama Jorge Fernández. Nos manda un abrazo y dice, hola amigos, realmente son muy buenos en lo que hacen, no se chacoten. ¿Qué es lo que hacemos? Y lo que hacemos, por ejemplo, usted como baila tabias, eso es con las naranjas, sí, sí. Eso es realmente muy bueno. Y yo también soy muy bueno distinguiendo, por ejemplo, un whisky de una malta, en eso realmente soy bueno. Bueno, ahí está, a veces me confundo igualmente. Pero bueno, ahí está, Jorge Fernández, te mandamos un abrazo muy grande. Hola, chiquititos, dice, ¿qué tal están? Vamos a continuar. Bien, con un poco más grande. Sí, hemos crecido un poco, Rogerio. Dice, bueno, vamos a continuar con la próxima edición del Diccionario Internacional. La próxima frase en perfecto idioma español es va a la mierda. Así que, señoras y señores, abrimos la compuerta. Vamos a ver cómo se dice en portugués va a la mierda. Diccionario Internacional. Diccionario Internacional. Va a la mierda en perfecto castellano. En portugués puede decirse de diversas formas. Vai cagá. Aprendemos, a ver, todos juntos repetimos, por ejemplo, vai cagá. Vai cagar. Vai cagar. Vai cagar. Así con espíritu brasileño. Vai cagar. Vai cagar. Vai cagar. Vai cagar. Ahí está, me gustó. Bueno, vamos a la dos. Vai cagar. La dos es vai tomar. A ver, un momento, Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. A ver, combinamos. Vai cagar, vai tomar no cu. Vai cagar, vai tomar no cu. Vai cagar, vai tomar no cu. Vai cagar, vai tomar no cu. Es fácil hacer música en Brasil, ¿no? El portugués se presta. La que tenemos acá es vai pra puta que pariu. Bueno, esto no es vai cagar. Esto no es irse a cagar. Es anda la puta que te parió, ¿eh? Vai pra puta que te parió. Eso casi. Claro, sí, no le arroje cosas tampoco, sea tan cruel, mico. Es una mezcla de castellano y portugués. Vai pra puta que pariu. Va. Bueno, el señor Lagartija se ha ido de la nave. Vai pra puta que te parió. No, no. Es muy duro. No puede aprender portugués, Lagartija. Es vai pra puta que pariu. Vai la concha de la lora. Bueno, no, o sea, la 3 costó mucho. La 4 es vai catar coquinho. Esta me gustó, es andar a chupar un huevo, ¿no? Es andar a catar coquinhos, los coquinhos. Vai catar coquinho. Me gusta, ahí se le sale. 4, vai catar coquinho. Vai catar coquinho. A ver, combinamos, vai cagar, vai tomar el cu, vai pra puta que pariu, vai cagar coquinho. No, vai catar la mierda. Vai catar coquinho. Bueno, y por último, pro diablo que te recague, no, pro diablo que te carregue. No te recaga el diablo. ¿Que te recague? Sí, es pro diablo que te carregue. Es pro diablo que te recague. Pro diablo, es complicado. No vamos a hablar nunca portugués. Bueno, pero por lo menos nos quedó claro. Vai cagar, vai tomar el cu y vai pra puta que pariu. Vai catar coquinho. Pro diablo que te recague, cacarregue. Deben estar los portugueses y los brasileños escuchando en este momento y diciendo, qué programa asqueroso. O sea, se pasaron como más de 2 minutos puteando, que se vayan a la mierda. Bueno, por hoy es solo esto, dice. Espero que la próxima semana vamos a tener más. Dice, saludos desde Brasil, de su amigo Rogerio. Rogerio, Rogerio. Sí, es demasiada información para un solo día, así que va a la mierda, o si mejor quieres, va y tómalo cu. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Saludos nos envían desde Cancún, Curro, Alejandro Hidalgo. Qué lindo estar en Cancún. Saludos, qué lindo estar en Cancún. Y bueno, y ahí está Alejandro Hidalgo, le mandamos un abrazo grande. Ronald NT, Iceman, más conocido por Iceman, dice, me enfermé. Ah, usted también. Sí, Ronald, ¿qué pasó? Dice, me enfermé. Dice, y les cuento. No te preocupes, estamos todos en lo mismo. Pero mire, ha ido al hospital, en este caso no al hospital intergaláctico. Dice, les cuento que el estar en el hospital es la más pura lata de experiencia que se puede pasar. Por eso hasta hoy leí el mensaje que me mandó el capitán Minilo para ayudarme con mi media player. Tuvo el lío con el media player Ronald Iceman y el capitán Minilo se dio a rescate. Bueno, pero ya pasó la crisis de asma que tenía. Y aquí estoy vivito y coleando, pues hierba mala nunca muere. Y como digo siempre, hasta otro puto día. Bueno, Iceman, Roland, NT, nos alegra mucho que hayas superado y que estés vivito y coleando, porque si no, no nos gusta perder oyentes de esa manera. No. No, o sea, qué cosa, y no tenemos un oyente más por un pequeño detalle, un ataque de asma, Ahí está, estar bien atentos. Debe ser terrible lo del ataque de asma. En realidad, yo calculo que esto del media player, en realidad, él no tuvo ningún problema. Fue que le agarró el ataque de asma justo cuando estaba escuchando el programa y empezó. Sí, yo calculo. ¿Toca el culo? Yo calculo. Sí, culo. Encima toca el culo, le agarra un ataque de alma más grande. Así que bueno, a tranquilizarse y bueno, y que suerte, se superó la crisis, fue a parar al hospital. Tuve una historia, el hombre ahí se enfermó. Iceman, te mandamos un abrazo grande, espero que esté todo bien. De hecho, debe estar todo bien porque acá se ha comunicado y como dice él, hierba mala nunca muere. Apostamos por eso, ¿eh? ¿Qué onda, mis queridos voladores de Papantla? Ya sí, lo hemos dicho. Sí, ¿qué le había dicho? Una onda así. Sí, media, una onda. Mal. Claro, pero esa es la nueva forma de encarar los mensajes de Manu Briceño, ¿eh? Manuel Briceño, de Pueblo Colorado, Estados Unidos, Norteamérica, mexicano, el hombre. Sí, está más viejo, está cada día más viejo, ¿eh? ¿Cómo le ha pasado? Vio que de un año para el otro, a lo mejor uno pasa 5 o 6 años, que la misma carita, todo igual. Pero de un año para otro te has hecho mierda, ¿eh? Yo no sé si fue ese sol que ha tomado, que lo ha dejado culo para arriba, todo colorado. Claro, o el alcohol, o esos pelos que ya no están, o esa panza que sigue creciendo, pero mire, mire lo que es eso, está hecho mierda, parece un tipo como de 83, ¿no? Meses. Bueno, ahí está, entonces dice, ¿qué onda, mis queridos voladores de Papantla? Hay un mensaje extenso de él que nos explica lo que son los voladores de Papantla, que está muy interesante, no sé si lo llegaremos a leer hoy, pero ahí está poniendo caras, ¿no? Como diciendo, la puta que los parió siempre, va a cagar, ¿eh? Bueno, acabo de escuchar el programa 242 y créanme que se me saltaron las lágrimas de felicidad al escucharlos cantarme las felicitaciones por mi cumpleaños. Por otro lado, no le hicieron el resto de mi mensaje. Qué tipo de mierda, ¿eh? Pero qué, o sea, jodido. Es eso que vas a un cumpleaños, le haces un regalo. Ah, yo tengo de estos. Ah, no es mi talle. Hincha las pelotas. Bastante con que, ¿no? A la mierda. Bueno, pero dice, no le hicieron el resto de mi mensaje. Y a propósito, es totalmente cultural. Así que dejen de estar comiendo lo que pica el pollo. Mierda, dice. Y léanlo, dice. Ah, y para que no se me aburran, aquí les mando un chiste de gallegos, dice. Resulta que Venancio se encuentra un pingüino en la calle y decide mostrárselo a su fiel amigo Manolo. Dice, mira Manolo, que me encontré un pingüino. A lo que Manolo responde, pero ¿qué vas a hacer con un pingüino, hombre? Y Venancio responde, pues no lo sé, ¿qué me recomiendas? No sé qué come, no sé qué le gusta, no sé nada de pingüino, dice. Y Manolo le dice, pues ¿qué más, hombre? ¡Llévalo al zoológico! Y Venancio se lo lleva entonces al pingüino y va llevándose el pingüino. Dice, en la tarde regresa donde está Manolo y le dice, ¡ya regresamos! Y Manolo dice, ¡regresamos! ¡Todavía tienes el pingüino! Dice, ¡es que no te dije que lo llevaras al zoológico, hombre! Y a lo que Venancio responde, ¡sí, lo he llevado y se ha pegado una divertida! ¡Hey, el pingüino! Y a la noche lo llevaremos al teatro. Se rinde y luego vamos a ver si lo llevamos al bingo y nos trae suerte el pingüino. ¿No? ¿Entiendes? Explico el chiste. El chiste es así. Lo que pasa es que uno le recomendaba al otro que lo lleve al zoológico para que lo deje en el zoológico. ¿Pero cómo va a dejar al pingüino en el zoológico? Claro, es verdad. Bueno, ahí está, no sé. Entonces hizo bien el hombre en sacar a pasear al pingüino y llevarlo. Exacto. Ah, está bien. Hay que llevarlo al restaurante. O sea que al restaurante a la noche. Ah, ¿se acuerda del pingüino al restaurante? Muy bueno, el pingüino al restaurante. No me acuerdo que lo había mandado un amigo. Es verdad. Debe ser el mismo pingüino, ¿eh? La gente que se escucha hace tiempo de ruido de recordar el chiste del pingüino al restaurante, que yo no lo recuerdo. Por otra parte, frotaba una lámpara. Frotaba una lámpara. Para el pingüino, sí que sí, que sí. Que quería tener mucha plata. Mucha plata, sí. La mujer más linda del mundo. Sí, sí. Y un pájaro, no me acuerdo. Ah, y un pájaro desmesurado, una cosa así. Y un pingüino le comía toda la comida. Este pájaro de mierda, decía, ¿no? Bueno, es el mismo. Bueno, no sé. Miren lo que perdemos tiempo teniendo tanto mensaje, ¿no? Bueno, espero que haya gustado. Saludos al Mico, al Capitán Minilo y por supuesto a la hermosa Mudita, dice. Ah, y ustedes dos, pues para cambiarle un poco, les mando una patada por el fundillo. Ah, pega. Hazla tú, o por lo menos descalzo, ¿eh? Porque hazte un calvo. Claro, hazte un calvo. Trae esos botines de punta de acero y que duele, ¿eh? Dice, y ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Saludos, Manu Briceño. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Ese lápiz labial en tu camisa. Ese sostén como bufanda. El calzón por las rodillas y tú. Tú queriendo explicarlo todo. Mirar a otro lado, chaval. En caso de que el mundo se desintegre. Todo un palo. Nos vamos para La Plata, la ciudad de las diagonales, República Argentina, donde la gente o es de gimnasia de esgrima o es de estudiantes, y Leopoldo no sabemos qué mierda, pero vive ahí, dice, me da mucha hueva que el programa no se emita diariamente. Ah, entonces ahora está bien. Claro, ¿ves qué mensajes viejos que son? No, bueno, es de la semana pasada seguramente, porque esta semana se emitió. Así que no le da hueva nada ahora, dice. También me da hueva que el sueldo no alcance pa' mierda, después de laburar 14 horas por día, dice. Por último, me da hueva el precio del ADSL en mi país. ¿Qué es el ADSL? La conexión de internet. Capitán Vinilo. Ah, la conexión de... Ah, usted lo sabía, señor Ortiz. Muy bien, ¿eh? O el mico le ha soplado. No, ah, yo fantástico. Lo sabía. Ah, bueno. ADSL. Ah, es muy cara la conexión de internet en la República Argentina. El jarabe para el veneno que me hace ser así sabio. Ah, muy bueno. Así que tiene una una sabiduría extrema ahora, ¿eh? Aprovechen que el señor Lagartija está sabio. No sabemos cuánto le va a durar. Y hasta no, que tenga que tomar esa el mierda. Efecto, claro. Ahí está. Bueno. Bueno, Leopoldo, nos da un hueva medio que toda la misma cosa, ¿no? Eso de laburar 14 horas y que el sueldo alcance hasta el 5 del mes, ¿no? Y que el ADSL esté caro y que la mierda embote, ¿no? Bueno, pero que el programa no se emita diariamente, ya debe dejarte de dar hueva. Hemos quitado una hueva. Sí. Exactamente. Hemos quitado una hueva. Ahí está, Leopoldo. Saludos, tripulante de la María Tijuana, desde Puerto Rico se reporta el francotirador pirata. Comienzo por decirte que no puedo ser presidente de Puerto Rico como tú dices, ya que entonces sería político y me odiaría a mí mismo. Me convertiría en aquello que tanto odio, dice. Todos somos políticos. Animales políticos. Señores Lagartija, dice. Señor Lagartija, no le ha desdoblado la personalidad. Dice, como ya se acerca la emisión 250, un cuarto de millar, dice. Ah, oh, es verdad, tiene razón. Dice, estoy pensando en mi disfraz para la fiesta y quería su opinión. Mételo en el culo, bueno, porque no va a haber fiesta. No va a haber fiesta. Hijo de puta. Pero ¿cómo lo tratan así al francotirador? Que ya viene con su disfraz puesto. Es de esa gente ridícula que se disfraza en fiestas que no son de disfraces. Es el veneno que tengo que tomar. ¿A qué le haga? Pasa que me pone malo. Lo pone mal. O sea, está malo y sabio el señor Lagartija. Así que, a tener cuidado. Franco, no hemos llegado a organizar la fiesta de disfraces. O sea, están pasando los programas muy rápido. Para el 300 seguro va a haber fiesta de disfraces. O sea, estamos decididos. O entre una orgía intergaláctica o entre una fiesta de disfraces. Lo más seguro. La muda todavía está limpiando la de la otra. Sí, la muda todavía está sacando de la nave pedazos de cosas, condones, cosas que han quedado, no sé, gente, realmente. Pero queremos saber cuál era el disfraz. No, el disfraz está fabuloso. Yo diría que igualmente entonces, para el programa 250 que venga disfrazado. Sí. Que venga por lo menos el francotirador que venga disfrazado, pues es fabuloso. Dice, por ahora pienso disfrazarme de Raquel. ¿No? ¿Raquel? Ah, Raquel. Tema? Sí, dice. La garrapata que vive dentro de la oreja izquierda de Supercan. ¿Qué le parece el disfraz? ¡Buenísimo! ¡Fabuloso! Che, tiene garrapata Supercan. Hay que cuidarlo un poco, porque anda por el espacio. En un momento se llega a rascar la oreja o algo, pierde estabilidad y entra a girar para la mierda y se puede hacer un asteroide, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces Raquel bautizada. Pero la garrapata. Es buena, Raquel. Sí, está en la oreja izquierda, así que muy mala no ha de ser. No. Digo, si tiene algo que ver una cosa con la otra. Dice, ¿qué le parece el disfraz? No, parece muy bien, así que vente, francotirador, para el programa 250 te queremos aquí disfrazado de Raquel, ¿eh? Y nos vamos a divertir. El amigo Fisgón dice, ha despertado el poeta en mí, así que pronto escribiré poemas para en caso. Muy bien. Saludos a todos los amigos, internet, radio, ciberescuchas, espaciales, dice, y nunca olviden que se les quiere de gratis de Puerto Rico, se reportó el francotirador, que acá me aclara algo, especialmente es para mí personal, y tienes razón, querido Franco. Francotirador, dice postdata, es como un, qué decir, un buen amigo que lo agarra a uno, ¿no? Y le palmea la espalda y le dice, chico, recuerda esto. ¿Eres un boludo? Sí, una cosa así, dice, pirata, ya sé que Lina parece una chica diferente y cariñosa, pero no olvides a Juliana Braga, que te ilusionó y luego se olvidó de ti. O en palabras del señor Lagartija, te mandó a la mierda. ¡Chau, lunáticos! Dice el francotirador. Bueno, pero este es el tema de hacer radio, francotirador. Yo creo que hay 4, 5, 6, ponele, o 10 oyentes que vienen desde hace mucho tiempo escuchándonos fielmente, entre los porque por supuesto te cuentas tú, pero digo, hay gente que viene, demuestra un cariño muy intensivo durante cierto tiempo y luego, bueno, se va a hacer sus otras cosas, a lo mejor así es la vida. Así es la vida, ¿no? Y uno está acostumbrado, hola, querido francotirador. Hola, que van. Hola, que dice. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, cuestión que es así, ¿no? A veces uno viene, ay, qué sé yo, qué sé cuánto, y después, bueno, encuentran algo mucho mejor que hacer, ¿no? Querido francotirador, no te preocupes que este hombre tiene el corazón duro, aunque tiene lugar para la sensibilidad, no me voy a andar por ahí moqueando por cosas, y aparte Lina es una madre. Yo ya lo dije eso, cuando una mujer entra en categoría de madre, es como, ¿cómo le va, señora? Le besa la mano, le va besando el brazo, luego puede cuello, y empieza a acariciar los pechos, pero tranquilo porque es una madre, lógicamente. Bueno, seguimos aquí con Marco Antonio Iván Fox González. Oh, ¿quieres ponerte un nombre? Sí, Marco Antonio Iván Fox González, y dice, soy de Culiacán, Sinaloa, y pone Eminem, dice. Muy bien. Sinaloa. No ponemos música. No, porque parece que los discos de Eminem no llegan a Sinaloa y es la única forma de que lo pueda escuchar. Nunca así que, vas bueno, a poder escuchar nunca Eminem. Vas a escuchar Eminem, ¿eh? Claro, bueno, ahí está Marco. Es importante, ¿no? Pero bueno, ahí está. Estimado capitán de la nave de la risa. Es así como los califico, porque me recago de la risa cada vez que los escucho. Otro que tiene problema de cinta. Tiene problema, ese es Conrado, Conrado de Santiago del Estero. Pero ¿sabes? La nave de la risa me hace acordar a esas películas clase B de los sábados a la tarde, que no, y dice, presenta la nave de la risa, papá, pa, y ahí la nave de la risa, la nave de la risa, de la risa. Sí, una cosa así. Bueno, con Ava, por ejemplo, ¿no? Que participa. No, con Ava no. Bueno, estimado capitán de la nave de la risa, que así es como lo califican, porque me recago de risa cada vez que los escucho. Quería mandarles este mensaje a Fernando Arias, que está en España, dice, y preguntaba si en Argentina hace calor. Yo le digo que en Santiago hace 90 grados, 45 a la mañana y 45 a la tarde, tenemos chamuscados hasta los vellos del pie, y para ti, capitán, cuando te preguntan sobre la comida argentina que te gusta, dijiste el asado de achura, no me digas que sos especialista en tripa gorda, como los gay. Bueno, no soy especialista. Generalmente me asesoro con algún especialista. Tú dime si tú eres, Conrado, porque en el caso de que alguna vez me sirvan una tripa gorda, yo puedo decir, no, que yo no entiendo mucho de esto, pero tengo un amigo en Santiago que sí entiende, y entonces ahí estamos comunicados. Conrado, te he devuelto el guante, ¿qué quieres, Bueno, a mi amigo Omar le dicen morcilla, porque es 100% sangre de chivo, dice, por los cuernos. Omar, ¿qué está pasando ahí? Hay que vigilar un poco más la casa. Bueno, desde ya le digo, les doy mis saludos y abrazo fraterno. Chao, Conrado. En Santiago del Estero está ahí nuestro amigo y nosotros le decimos que bueno, que 45 grados a la mañana, 45 grados a la tarde, vino campanita. 90, es como acumulable, es una cosa que hace un calor que se caen los pájaros de los árboles y que joder, tío, y en otro lado hace un frío que te cagas encima y los pájaros quedan congelados abajo de los árboles. Entonces son un congelamiento de pájaros y un acaloramiento campanita, de pájaros. Bueno, campanita, no te vetas. No, perdido contacto. Vete, te digo que te vetas, no te vetas, por favor. No ha venido Luigi, todavía no ha aprendido a decir culo, Luigi. Vamos, el lunes ya tendría que estar acá Luigi, Después la que se enoja, no podemos hablar. Bueno, va a estar... Está bien, estamos perdiendo contacto en el satélite, así que nos estamos yendo. Un saludo para toda la gente. Debemos muchísimos mensajes, así que no desesperar, no enojarse, no mandar más mensajes diciendo de mierda, porque me discriminan y toda esa mierda, El Lobo, por supuesto, José Antonio El Lobo, de Vélez Málaga. Mire, estoy perdiendo la voz. Posiblemente quede mudo y el próximo programa... Lo haga la muda. Bueno, alguien que le manda saludos a su cachorro, que es Joaquín. Chau, lunáticos. Acá Lina. A Sebastián Ovide, no, porque quiero nombrar para que sepan que están. El amigo de Bahía Blanca que se comunica y dice: no me ven. Dice: ah, tengo una adivinanza antes de irnos. Mierda. Tiene pluma y no es un ave. Tiene pata y no camina. Tiene ojo y no ve. Tiene oreja y no escucha. ¿Qué mierda es? Lo dejamos para... No es el mico. Lo dejamos para... El mico escucha, ve, toche. Lo dejamos para el próximo programa. A ver si lo saben, Tiene plumas y no es ave. Tiene pata y no camina. Tiene ojo y no se ve. Tiene oreja y no escucha. ¿Qué mierda es? Lo tendremos en el próximo programa. Cristian de Bahía Blanca. Bueno, Alberto Domínguez de León, Guanajuato. Es muy extenso tu mensaje y estoy haciendo tiempo como para poder leerlo en algún momento. Jesús, ¡basta! Se ha comunicado Jesús desde la Cruz. Sí, no, desde Chihuahua, México, Sí, aquí habla de los mormones, un amigo que vive... Bueno, basta, se ha cansado, campanita, ya no le pega con un martillito a la campana, sino que en cualquier momento saca una de esas... Veo la tierra. 45, una 9 milímetros, nos caga tiro a todo. Así que nada, bueno, ¿cómo ve la tierra, señor Ortiz? Como una calabaza, como un zapazo. ¿Como un zapazo? ¿Sapachoso? Cortado al medio. Bueno, entonces la tierra está como un sospechoso. Pero es que es jodidísimo esto, ¿no? Porque es portugués lo que estaba hablando. Bueno, bárbaro, pero no es Halloween, no es Noche de Brujas, así que está no hay que tener miedo. Medio. ¿El cortado al medio sospechoso? Sí, bueno, está podrido. Fantástico. Últimamente los cierres me estaban practicando francés, portugués, el sospechoso, nuevos idiomas. ¡Al sospechoso! ¡Tiene gusanito! ¡Gustoso! ¡A los gusanitos, a la mierda! Bueno, gente, cuídense. Están saludando los gusanos. Cuídense mucho, ahí está, porque nosotros no los vamos a cuidar, así que cuídense ustedes. Y nada. Que nos encontramos el lunes, El lunes es el programa que va, el lunes martes para en algunas regiones a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 10 de la noche, que yo con un negado. Atención, tenemos la verdad, palabra meta, travesaña, guardameta, sale y gol. La María Tijuana se despide en este momento de la tierra. Desconectamos, señoras y señores. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.